Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Estimados doctora Orbajosa y doctor Zayus, no escribo esta humilde carta a su consultorio a fin de lograr una solución personal, propósito que rechazo sin ruborizarme ni una pizca, ya que resultaría abrumadoramente egoísta por mi parte, sino, antes bien, con la sana intención de brindar a su autorizada opinión el diagnóstico de un problema que considero de suma importancia y que trasciende el estrecho coto de lo mezquinamente particular. Diré, así, que aunque carezco del tiempo suficiente para dedicar más atención a mis hijos, me enorgullece reconocer que soy una persona con un pasado intachable. Me debo por entero a mi trabajo y a mi familia, aunque, es cierto, a esta última solo la veo los domingos a la hora de un frugal y, por qué no decirlo, sabroso aperitivo al estilo sevillano. Huelga decir, sin embargo, que desconozco el significado de la palabra pereza, lamentable cualidad tan común hoy en los abigarrados círculos de esa equívoca modernidad, rebosante de jovenzuelos un tanto pusilánimes, a los que no obstante concedo el beneplácito de la duda respecto a su responsabilidad en semejante asunto, porque me pregunto algunas veces, cuando mi atareada labor me permite unos instantes de profundas reflexiones, si no sería la sociedad la responsable de la molicie y el abandono moral al que se entrega sin remordimientos el conjunto de nuestras tiernas generaciones, futuro sostén y motor vigorizante de nuestra amada piel de toro. Sí, es con esa imagen del rico folclore hispano con la que deseo finalizar estas breves líneas inspiradas únicamente por el altruismo y por la perentoria necesidad de proporcionar una medicina a la altura de los problemas de este bello reino. Firmado Ernesto Cruz Maldonado, Valladolid, 23 de febrero de 2011. Querido Ernesto, su elaborado verbo no puede escamotear a nuestro fino análisis psicológico. Ocultos deseos reprimidos en lo más profundo de su inconsciente quedan revelados en su carta. Quizás le sorprenda escuchar que es usted un egoísta de la peor calaña. Dice que es la sociedad la responsable del abandono moral de la juventud. Pero Ernesto, mírese al espejo. Es el perfecto arquetipo de aquello que critica, abandonando sus hijos y su familia a lo que usted considera una labor de entrega a su trabajo y una evitación de la pereza. Vamos, creo que nos encontramos, y si no, doctor Zayus, corríjame usted, ante el perfecto calvinista. Sí, obviamente antepone el amor al dinero, tan propio de nuestros tiempos capitalistas, a el amor a su familia, sin duda, aunque quiera presentárnoslos de manera distinta. También queremos hacerle ver que debe tener graves problemas reprimidos, como así indica un análisis a nivel simbólico en su carta. Cuando usted se refiere a su amada piel de toro, esto en todo buen manual psicoanalítico revela una oculta homosexualidad reprimida. Pues el toro es un símbolo masculino por antonomasia. Si usted en vez de haber amado la piel de toro hubiera amado la piel de vaca, obviamente sería alguien perfectamente heterosexual. No sabemos si esto le causará algún problema. Por otro lado, se refuerza esta tesis con su querencia también por el rico folclore hispano, ya que la tonadilla es, sin duda, el género musical preferido de este tipo de homosexuales. Con todo nuestro respeto para este tipo de orientación sexual. Pero creíamos que estaba en nuestro deber revelárselo para que tuviese conocimiento de ello y obrase en consecuencia. Sin más, y agradeciéndole mucho la confianza que pone en nuestro querido consultorio, nos despedimos de usted. No sé si la doctora Orbajosa tendrá algo que añadir. creo que, pese a la oscuridad de la carta, ha quedado revelado lo que se puede leer entre líneas. Queremos desde aquí dirigirnos a todas aquellas personas que, como Ernesto, mantienen una personalidad y una orientación encubierta, temerosas de que la cierta norma o cierto orden social, que sabemos inexistente, no les permita dar rienda suelta a sus deseos, a sus pañoletas, a sus peinetas. Libérate, Ernesto. Sal del armario. Suéltate el pelo. Sabes que estamos aquí para acompañarte y escucharte. No dejes de seguir en contacto con nosotros. Siguiente consulta. Huesca, 3 de marzo del 2011. Estimados doctora Orbajosa y doctor Zayus, en primer lugar deseo felicitarles por su fabuloso programa, que tanto consuelo y tan sabia orientación ofrece a las atribuladas vidas de tantos de nosotros, pobres mortales. Desearía mantener mi nombre en el anonimato, pues el motivo de mi carta obedece a un asunto íntimo y delicado. Llevo casada 19 años con el mismo hombre, aunque él no ha sido el único hombre de mi vida, ustedes ya me entienden. Soy una mujer madura, ya he rebasado esa edad donde el amor se vislumbra vestido de rosa bajo una aureola de encantadores rayitos de sol. Me cuesta, discúlpenme, entrar directamente en la cuestión. Nunca se lo he confesado a nadie y experimento verdadero pudor al poner por escrito ciertas cosas, quizás un tanto picantes. En fin, para decirlo abiertamente y de una vez por todas, nunca he tenido un orgasmo. Me refiero a mis relaciones con los hombres, porque solitariamente sí que he alcanzado esa cima de indecible placer. Sin embargo, el acto con un hombre no me proporciona placer alguno. Antes, al contrario, supone para mí un suplicio y un aburrimiento atroces. Por supuesto, mi marido desconoce este secreto, el cual representa para mí un remordimiento y un desasosiego casi permanente. Yo desearía gozar de una sexualidad sana con mi pareja. ¿Qué puedo hacer? Agradecidísima de antemano por su inestimable ayuda y atención, se despide una desesperada desde Huesca. Querida amiga, desesperada desde Huesca, tal como nos dices, no hay razón para que lo estés. Sinceramente te damos nosotros las gracias por confiarnos tu problema y por hacernos saber tu cariño hacia nuestro humilde programa. Vemos por tu carta que eres una mujer tímida, ya que quieres mantenerte en el anonimato. Quizá este anonimato no sea tan recomendable en el caso de ese secreto que dices mantener con tu marido, en lo referente a tu problema de no alcanzar el orgasmo con él, como hombre que es. Sin embargo, nos dices que sí alcanzas el orgasmo mediante la masturbación. Una cosa que sí sería interesante saber es si en tus fantasías sexuales, mientras te masturbas, te imaginas a un hombre o te imaginas otro tipo de ente, ya sea piedra, ya sea vegetal, ya sea mecánico. Pero si el caso es que si son tus fantasías con un hombre, quizá el problema sea que idealizas demasiado ese aspecto masculino que luego, al encontrarlo en la realidad, te decepciona. En ese sentido, me gustaría recordar en este punto a un gran colega de la psiquiatría y, bueno, muy utilizado en este tipo de consultorio, nuestro gran querido colega Reich, que, bueno, en el que me apoyaré, porque quizás, y eso lo descubrimos por las palabras que utilizas en tus cartas, las razones, los motivos, las palabras que utilizan puedan bloquear una energía que evite que tu orgasmo se expanda en diferentes momentos más allá de la masturbación o la propia gestión de tu sexualidad y tu orgasmo a todas las partes de tu cuerpo. Querida amiga, picantes hay de todo tipo. Los encuentras en el curry, los encuentras en el chipolote y cosas sanas pues solamente son el agua o las manzanas. Con esto lo que te quiero decir es que en la sexualidad no hay nada que sea sano o que sea picante. Es decir, que no dejes que las palabras atoren lo que pueda ser una expansión energética que inunde todo tu cuerpo, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo. Bien sea con la propia masturbación, con la masturbación a través de el pene, por ejemplo, o con tu pareja, con otras posibles parejas también. Sí, y referente a el tema de sincerarte con tu marido, tendríamos que preguntarnos si su nombre no sería el de Ernesto Cruz Maldonado. Si es así, mejor no le digas nada. Otra solución para ti, querida amiga, sería que si con los hombres no te va bien, pruebes con las mujeres o incluso con algún tipo de animal, perro, burro, sí. Ciervo. Sí, en este programa estamos a favor de la terapia asistida con animales. Estoy segura de que en casa o en un pueblo tan pequeño como el tuyo encontrarás con mucha facilidad animales de compañía. Son conocidos ya casos en los que este tipo de terapia combinada con elementos propios del desayuno como la mermelada, la mantequilla o algún otro líquido elemento pueden ayudarte a no alcanzar, porque ya lo tienes alcanzado, sino a diversificar las opciones en las cuales tú puedes conseguir en el orgasmo. Sí, a compartir, a tener una sexualidad sana, bueno, no solo solitaria, sino con una pareja. No tiene por qué ser un hombre, es perfectamente sano mantener relaciones sexuales heterogéneas con otro tipo de entes, no necesariamente hombres, como te decíamos. Puedes pertenecer al reino mineral, incluso a un ser biónico o a alguna máquina. Hace poco recomendábamos a otra de nuestras seguidoras la no utilización de ambientadores de pino como, bueno, pues para el tema de la menstruación. En tu caso, recomendamos su utilización, no de manera individual, sino su colocación mediante aplicación de la cuerda colgadora en la parte del prepucio del pene de tu marido. Quizás eso permita, en fricción con tus paredes vaginales, aumentar ese deseo que tanta energía te hace desprender. Y con esto, intentando haberte sido de ayuda, nos despedimos, querida amiga desesperada desde Huesca. Siguiente consulta. Madrid, 14 de marzo de 2011. Queridos doctores, quisiera felicitarlos por el enorme éxito que tienen ustedes entre la población que padece trastornos de una u otra clase. Aún recuerdo el día que pasé 7 horas haciendo cola en la Feria del Libro de Madrid para que ustedes me firmaran y dedicaran los libros que de ustedes atesoro y colecciono desde que tuve la oportunidad de escucharles por primera vez en aquel, desgraciadamente, desaparecido programa radiofónico de Onda de Quicio llamado Lobotomiza tus ansiedades. El motivo de mi consulta es una angustia que me atormenta desde hace 10 años. Un día, en un autobús rumbo a Alcantarilla, Murcia, mi tierra, vi una sesión triple de películas de Sylvester Stallone, Rocky 1, Rambo 2 y Taxi 3. Ese día cambió mi vida y, como si de una película de terror de los años 60 se tratara, desde entonces vivo en un progresivo proceso de alteración fisionómica que hace que mis rasgos faciales se asemejen cada día más a los del actor norteamericano. Primero comenzó a salirme una melena negra por detrás de mi cabeza que, en un primer momento, no me importó porque pegaba bien con mi indumentaria típica. Cadena de oro al cuello, tacón cubano, pantalones de pitillo de tergal. El problema fue cuando súbitamente, en medio de una partida de tute con unas amistades, mi mandíbula y mi cuello comenzaron a ensanchar. A la vez que mis hombros, rasgando mi camisa y haciendo que mi cadena de oro quedara tan apretada al cuello que tuvieron que practicarme una traqueotomía con las llaves del cierre del bar para evitar que me ahogara. El parecido no es solo físico. Mi voz se asemeja mucho a la de la astro de Hollywood y mi mente comienza a entender cuál es el cometido real de todos esos chinos que pueblan nuestras ciudades españolas. Creo que me buscan y me van a encontrar esos hijos de puta. Por favor, doctores, ¿Creen ustedes que lo que me sucede es un delirio paranoide, como piensa casi todo el mundo? Gracias de antemano por su ayuda y espero verlos en la próxima Feria del Libro. Les resultará fácil reconocerme. Un saludo. Firmado Silvestre Talones. Queridos radio oyentes y querido Silvestre Talones, ante todo te estamos muy agradecidos ante esta amable pero compleja carta también. Tenemos ante nosotros a un superhombre, o tenemos ante nosotros una fijación, quizás provocada por un largo trayecto en autobús, quizás desarrollada ante la presencia de esas extrañas arrugas y corposidades que presenta Silvestre Stallone, que ha conseguido una retransformación de lo que en principio parece ser el propio rostro, pero que puede llegar a ser una transformación total de su cuerpo. Estas proyecciones se dan en muy pocos casos y la verdad es que no sé muy bien las causas, doctor Zayus. Sí, yo creo que se debe, es el típico complejo del superhéroe, del hombre tímido, apocado de nuestra era, que vive anonadado en la ciudad y que vive ninguneado. Este individuo suele proyectar reflexiones sobre su propia imagen, suele verse a sí mismo como un superhéroe para solventar ese complejo de inferioridad frente al mundo que le rodea y que le putea. De todos modos, queridos radioyentes, tengamos en cuenta la figura que este personaje ha elegido, que no hablamos de superhéroe y nos imaginamos el hombre con capa, pero en el fondo nos encontramos ante un Silvestre Talones, una figura... Sí, sí, de hecho, si hubiera lo que apoya mi argumentación, mi teoría es que esto se produce mediante un viaje en autobús, que es bastante fastidioso, que ya ningunea bastante al individuo. Sí, y te vuelve rígido el carácter. Sí, efectivamente, como la rigidez en el rostro de Silvestre, Silvestre Stallone. ¿Y qué tipo de soluciones podríamos encontrar ante este tipo de casos? Primero, intentar no viajar en autobús, mejor hacerlo, por ejemplo, en avión, aunque ahí surge el problema de que podría desarrollar un complejo en un superhéroe del tipo Superman o volador. O Daredevil, ¿no? Algún tipo de hombre espaciado. Batman, etcétera. En no lugares, en sitios infinitos y poco allegados. Así que recomendamos viajar siempre mediante técnicas de transmutación de materia. Que todavía no se ha descubierto ningún complejo proyeccional sobre ello. Ni cápsulas adicionales que nos permitan viajar. Sí, yo quería añadir que, bueno, la simpatía que quizá excesiva que muestra nuestro querido radio oyente quizá oculte un desprecio latente hacia el mundo. Por otro lado, quisiera recomendarle la lectura del poeta simbolista Rimbaud, francés, del siglo XIX, ya que Sylvester Stallone se inspiró en este personaje para dar nombre al suyo propio de Rambo, el guerrero del Vietnam. Como es otro aspecto, aunque oculto, de este personaje, estudiando la poesía de este autor simbolista, pues bueno, puede darle un cambio de rumbo, hacer un giro a este problema y puede convertir este complejo de Rambo en un sano complejo de poeta y quizá ganar algún premio de poesía como el Loewe, el Adonais o... De todos modos, atención y cuidado. O sea, todos conocemos el caso de Silvestre Stallone, bueno, el actor que ha dado figura o ha dado vida a todos estos personajes de los que habla nuestro querido radio oyente, por determinadas figuras literarias, incluso poéticas, que pueden caer en el tremendismo más paranoide, ¿no? Como puede ser Edgar Allan Poe y la versión que quería hacer el actor de la película sobre esta figura. Entonces, atención a eso, y luego también recomendarle de alguna manera como mucho más inmediata una serie de estiramientos faciales para evitar la decaída o la caída del rostro facial, que es tan propia de este personaje, estiramientos con la O, con la A y hacia arriba y hacia abajo. Bueno, muchas gracias, Silvestre. Esperamos haberte sido de ayuda. Te damos también las gracias por avisarnos de que vas a ir a vernos a la Feria del Libro para ir preparados, ya sea con guardaespaldas o algún guardia jurado. No se te olvide ponerte la gorra de Rocky en el pelo. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.